Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Muy buenos días. Martes. Nublado. Martes 12. Nublado. Otra vez, hace 8 días, 10 días, no sé cuánto hace, ya he perdido, ¿no? Que estamos en esta, en este clima en la ciudad de Buenos Aires. Te lo contamos, a vos que de repente estás en algún lugar de Catamarca o de San Luis. Uh-huh. Aquí está así, nublado, lluvioso, lloviznoso, húmedo, pegajoso. Nos mienten porque dicen fresco. No lleven paraguas y. No lleven paraguas. Es una mentira total. No embocan una jamás. Así que bueno, ahí estamos, arrancando una mañana. De las manos de Blas. Buenos días, Blas Martín. Allí estamos y estaremos hasta las 12. Uh-huh. Programa cargadito. Programa cargadito, sí. Hay que apurar un poquito. Sí, para darle... apúreme, hace bien, porque yo me detengo porque tengo ese hábito del Clarín Rural de los sábados. Discúlpenme todos, por favor. Pero cada tapa del Clarín Rural es una suerte de poema. Recordemos que la otra semana fue el festejo, que los cumpla feliz. Ahora esta vez dice con el campo en la sangre. Bueno, obviamente, ¿a dónde nos llevó? ¿A dónde nos llevó? A esa primera campaña de la mala sangre que hizo Bios desde Mar del Plata. Ahora ya hay otras en marcha, sí, ¿no? Sí, y efectivamente, sí, señores, tienen razón. Aunque ellos quieren decir otra cosa, ¿no? Ellos era para alabar a este buen señor Pedro Vigneau, o como se le quiera pronunciar, que la verdad no quiero atentar contra su apellido, pero sí contra el personaje, de alguna manera, porque es ahora el presidente de AAPRESI, de ese invento de los Grobo Copatel de la década del 90. Bueno, allí entonces, con el campo en la sangre, y simplemente así de pasada le digo que Clordano, que es posiblemente carcinógena para los seres humanos, afecta el sistema nervioso, el digestivo, el hígado en seres humanos y en animales. Diacinón, que afecta al sistema nervioso. Los síntomas leves incluyen dolores de cabeza, mareo, debilidad, sensación de ansiedad. Endosulfán. El anterior diacidón está prohibido desde, o no se fabricaría más desde el comienzo de este siglo, sí. Por allá por el 2000-2001. El endosulfán está prohibido acá desde 2012, pero no se fabrica más, Bayer por lo menos no lo fabrica más, desde 2009. No obstante, ahí está. Endosulfán, contaminante, orgánico, persistente, altamente tóxico. Si se inhala o se ingiere, DDD, que es producto de degradación del DDT, y está prohibido en todo el mundo. Deltametrina, neurotóxico que actúa sobre los ganglios. Y así son algunos de los elementos que han sido encontrados en esa campaña Mala Sangre que realizó Bios Mar del Plata en 2013. Se lo encontraron a 5 personajes urbanos, no 5 personas que viven en un campito, tienen una chacrita, que no será tan modesta como la de este hombre, Pedro Vigneau. Bueno, eso nada más, comentar, porque me llevó con el campo en la sangre, me llevó a este lugar, disculpe. Exacto. Vamos, un tema musical. Vamos, que tenemos que empezar el programa. No te vayas lejos, porque enseguida vamos a dar una pasada por el Carlos Pellegrini, colegio acá de la ciudad de Buenos Aires, que está ocupado. El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. Cambió una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Un mundo que gira al revés, de que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido, ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. El mundo que gira al revés, sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a dar.

comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación. Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Enredándonos como siempre de lunes a viernes de 10 a 12. Uh-huh. Así que acá estamos y nos vamos a Neuquén. Así es, allí está Natalia Cantero. Buenos días, Natalia. Buenos días, Graciela. Buenos días, Dani. Buenos días a toda la audiencia de este programa nacional, de la Red Nacional de Medios Alternativos, de El Estando. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo anda ahí Neuquén y esta...? Neuquén, día nubladito. Ha tenido con mucho frío de noche, pero bueno, una linda temperatura de día que ronda los 17 grados, pero noches que han bajado a una temperatura de 5 grados. Ah. Así que estamos empachados ya. Claro, claro. Sí. Ya están con abrigo en la salida de la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Y lluvias, ¿no? Porque, ajá. De acuerdo a todo lo que se ha investigado, digamos, el fenómeno del Niño, acá en todo lo que es el Alto Valle, Río Negro y Neuquén, pero sobre todo la línea centro de la provincia de Río Negro, ha tenido lluvias que han comenzado en esta zona, pero que han ha llovido muchísimo en el Valle Medio, lo que es Pomona, Luis Beltrán, Cholechue, Chichinales, y realmente la roca ha hecho desastres la lluvia, porque, claro, bueno, nosotros pertenecemos a la Patagonia, un clima seco. Uh-huh. Cada vez que la lluvia es muy muy caudalosa, sufrimos las consecuencias del desborde de cloacas principalmente. Así que hace unos días General Roca y realmente ha hecho desastres, porque bueno, se han rebalsado los canales, pero por sobre todas las cosas se generan como palanganas en ciertos lugares y bueno, las casas siguen inundadas, ¿no? Claro. Que es lo mismo que nos pasó hace 2 años en Neuquén, del 4 al 6 de abril del año 2014, bueno, que llovió 2.500 milímetros, tuvimos de agua, y realmente era realmente superador a la capacidad que tiene Neuquén de absorción de las napas, ¿no?, de placares. Así que... Claro, claro, un territorio seco. Todo el mes de abril, uh-huh, esperando que nos depara el Niño. Bueno, esperemos que no sea... Sí. Ah, bueno, ¿ahora? Ahí sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, ¿qué novedades? Les cuento que hace más o menos un mes que no nos escuchamos. Sí. Así que les cuento que el 4 de abril Neuquén estuvo realmente movilizado, en principio porque, bueno, se cumplían 9 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Entonces, la Secretaría por fin reacciona luego de tantos años y convoca, en el marco también del conflicto del no inicio de clases de la provincia de Santiago del Estero, Jujuy, bueno, las 7 provincias que algunas todavía continúan en conflicto, se convoca un paro nacional, lo cual es histórico para Neuquén, porque apenas sucedió el asesinato de Carlos, los trabajadores de la educación de Neuquén solicitábamos un paro nacional de CP, ¿no? Sí. Lo cual hizo que, bueno, las actividades se redoblaran y realmente la cantidad de gente que participó de las actividades fuera masivo, ¿no? Claro. La actividad comenzó a la mañana, muy temprano, en Arroyito, a pocos metros, digamos, donde cayó Carlos Fuente Alba, comenzó con la llegada muy temprano y en plena neblina y con un frío realmente bajo cero ahí en la ruta, cerca de Millosa, a pocos metros también del puente de Arroyito, la llegada de distintos compañeros de distintas seccionales de acá de la provincia de Neuquén, pero también representantes de otros sindicatos del país, de sindicatos de trabajadores de la educación principalmente, que luego a las 12 participaron también de la masiva marcha que se realizó en el Monumento General San Martín y que tuvo, digamos, el acto en Casa de Gobierno, ¿no? Así que un año en el que las actividades han sido realmente potenciadas, se ha trabajado mucho en las escuelas del crimen de Carlos Fuente Alba, porque este año consigna un crimen de Estado no prescribe, y tiene que ver con la resolución que ha tenido la justicia de acá de Neuquén, que hace que terminara que los 15 policías involucrados, que estuvieron en la ruta involucrados con el asesinato de Carlos Fuente Alba, dando las órdenes, digamos, y excediendo sus responsabilidades, bueno, fueran liberados, ¿no? Así que en esa situación nos hemos encontrado este año en la provincia del Neuquén, y lo que ha hecho que nuevamente se saliera, luego de 9 años del asesinato de Carlos, fuertemente, ¿sí?, no a la impunidad en la provincia del Neuquén, alrededor de un caso que ha trascendido, digamos, las fronteras de acá de la provincia y del país, y que se ha constituido, digamos, como un caso que nos representa en virtud de la impunidad que ha rodeado, la falta de actividad y el desmantelamiento de la posibilidad de que los autores materiales y políticos, en este caso Raúl Pascuarelli, que era ministro de Seguridad, secretario de Seguridad en aquel momento, o Jorge Marzovic, que era el gobernador de la provincia en ese momento, vaya preso. Si yo les explico la cantidad de actividades que se hicieron en las escuelas, realmente no me lo pueden creer. Qué bueno. Nosotros en Neuquén es como un tema obligatorio, ¿no? Claro. Este año se han pintado infinidad de murales en las escuelas, se han realizado clases públicas. Realmente el debate alrededor de Carlos nos ha llevado también a debatir otros casos de impunidad que se han dado en la provincia, y por sobre todas las cosas a igualar estos casos en un punto en el que los autores materiales y políticos nunca llegan al estrado judicial, y cuando llegan, como en el caso de Sovich, llegan como testigos y no como imputados en causas tan graves que realmente ensucian al nombre de Neuquén en otros lugares, pero también sientan precedentes para que en otro lugar de la Argentina los crímenes se repitan. Así que ha sido una semana en la que se ha potenciado mucho las actividades que comenzaron con todo lo que fueron los crímenes de la AAA, todo lo que fue la consecuencia y la aplicación del terrorismo de Estado y este genocidio que comenzó antes del año 76, pero que tuvo, digamos, su colación y su institucionalización a partir del 24 más o menos 76, y que luego deja como consecuencia, bueno, el crimen de Teresa Rodríguez, de Darío Maxi, de la desaparición de Julio López y tantas otras cuestiones que tienen que ver con que en este momento estamos viviendo un estado de derecho constitucional a medias, pero no una democracia como dicen los gobiernos. Así que semanas dedicadas a la memoria, y realmente acá en Neuquén, que tenemos varios sobrevivientes de Malvinas, también han hecho el sello de lucha contra la impunidad. Y seguramente también esto desencadena en luchas y conquistas que se están logrando en este momento, porque ustedes saben que hace más o menos 20 días, un mes, se arregló el conflicto entre el gremio que representa a los trabajadores de la educación ATEL, que ha recibido, digamos, un mínimo aumento salarial, pero bueno, las asambleas decidieron votar afirmativamente por esta última propuesta del gobierno, y sin embargo, hoy y nuevamente docentes preparan medidas contundentes de fuerza para resistir a lo que implica el vaciamiento de la obra social del instituto, que nada más y nada menos pone en jaque, digamos, el salario de los trabajadores, porque se aumentaría la cuota para solventar el déficit que tiene el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, que tiene también nuestra caja jubilatoria, y para, digamos, hacer frente a todo lo que ha robado el gobierno de nuestra caja jubilatoria, de pensiones y de lo que es prestaciones médicas, se aumentaría el porcentaje que cada trabajador va a aportar a esa caja. Así que seguimos en lucha en Neuquén y realmente hemos tenido un mes prácticamente en la calle. Claro, claro, claro. Bueno, completo el informe, te agradecemos como siempre, Natalia, esta mirada directa desde allí, desde Neuquén, Bueno, muchas gracias, y ustedes escucharán porque ahora estoy afuera, un viejito. Sí, totalmente, se escucha. Te íbamos a decir que se... Por hora, hoy en Neuquén, y que... ¿No se escucha? Sí, se escucha. Se escucha. Si está con 50, acá se vuelan las papas, como dicen. Sí, claro, claro. Bueno, se te está volando la voz en este momento. Porque de repente hoy va a ser una jornada más de fría, nublada, con posibilidad de lluvias, también de mucho viento. Así que esa es la temperatura que estamos viviendo acá. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta 15 días nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Hasta luego. Natalia Cantero, así con viento, un factor común con Concordia, también en Concordia se notaba mucho el viento. Nublado y lluvioso. Exactamente. Estamos todos iguales. Siempre entre las rosas y no llores sin saber por qué. Estamos escuchando el grupo Siglo, que por allá, por el comienzo de la década del 70, marcara un mojón en el rock progresivo en general. Un tema que sale un poco del repertorio de Siglo, en general un poco más arriba, ¿no? Uh-huh. Y que nosotros lo queremos dedicar hoy especialmente a Romy y Media y a Pelao y Medio. Ajá. La cuenta es fácil. 1.5 más 1.5 da 3. Juegan un mundo de flores de almidón. Viene un gigante a darle de comer. Ella no sabe que un día va a crecer. No te asustes de tu sombra. Juega siempre entre las rosas y no llores sin saber por qué. Oh, Catalina, tierrita y llora sin saber. Oh, ella quiere salva su boca, porque

17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos. Hecha por vos, hecha por todos y todas. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando, como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Acá ya en casi media hora para terminar este Enredando las Mañanas. Sí, sí, la última media hora. La última media hora de este programa. Hablábamos de corrupciones, Gruner, Eduardo Gruner hablaba de las distintas formas de corrupción. Y ayer estuvimos escuchando algunas cosas de una reunión que hubo el día, entre, no me acuerdo si el 3 o el 4 de abril, en el cual hablaron Gabriel Fuchs, Marcelo Ramal, Gustavo Vera, Patricio del Corro, Adrián Camps, en fin. Y todos apuntaron a la inconstitucionalidad de una suerte de contubernio que se trató en la legislatura porteña el 3 de diciembre del año pasado. O sea, fue la legislatura anterior. ¿Qué pasará con esta? ¿Qué es lo que quieren vender? Allí han creado una suerte, o pretenden crear en un proyecto de ley, una suerte de empresa para administrar unos bienes del Estado. ¿Cuáles son esos bienes del Estado y esas tierras públicas que están poniendo en juego? En juego, como si fuera una ruleta. Y estamos con Beatriz Pedro ya esta mañana. Buenos días, Beatriz, arquitecta, profesora de la carrera de arquitectura en la UBA. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, buenos días. Muy bien, y gracias por atendernos. Beatriz, ¿qué es lo que se está llevando adelante en la legislatura porteña, que tiene algún tipo de resistencia, verdad? Sí, bueno, en primer lugar quería decirles que hoy a las 18:30 se hace una movilización en un insólito lugar, que es Libertador y Udaondo, en repudio a la continuidad de las políticas que en la legislatura desde hace ya varios años se vienen implementando con el objetivo de generar corporaciones o sociedades autónomas de que no requieran ningún debate en la legislatura para la venta de tierras y bienes públicos, que siempre han sido negociados inmobiliarios muy importantes. Ajá. Y para eso se ha creado o se pretende crear esta suerte de, ¿qué es? ¿Una reedición de la Corporación Puerto Madero? Es una versión parecida a la Corporación Puerto Madero. La Corporación Puerto Madero tenía jurisdicción sobre solo las hectáreas del puerto. Uh-huh. Después se generó la Corporación Sur, con el argumento del desarrollo de la zona sur. Uh-huh. Se puso en venta todas las tierras, se le generó una sociedad que tuviera todos los bienes públicos y las tierras para que lo puedan vender, expropiar y vender sin pasar por la legislatura, y se generó la Corporación Sur. Uh-huh. Eso ha permitido cosas como la venta de los parques Roca y Almirante Brown en este momento, e incluso la construcción de la Villa Olímpica en la zona del Parque Roca. Claro. Uh-huh. Eso está avanzando, la Villa Olímpica. Eso sí, ya está en construcción. Uh-huh. Incluso está en construcción, ya está terminada la terminal de cargas que estaba en otra parte del parque y la terminal de ómnibus que estaba en otra tierra pública. Uh-huh. En estos Digo, ocho... Esto lo menciono porque en el año 2012, cuando se empezó a hacer la segunda autorización en la comuna sur, en la zona sur, también hubo una audiencia pública con 1,000 personas que rechazaron todo esto. Hay una resistencia muy grande de todos los habitantes de la ciudad expresados a través de diferentes organizaciones vecinales, académicas, de defensa del patrimonio, alrededor de que cómo piensan los que actuales funcionarios el supuesto desarrollo de la ciudad. Entonces, en este momento, lo que yo escuchaba, lo que ustedes planteaban recién, la nueva agencia que toma todas las tierras que están al otro lado del río Davi hacia el norte, lo que pone en discusión es si son inútiles y por lo tanto vendibles todas las tierras, que en realidad son tierras que por su localización son un gigantesco negocio. Una del Tiro Federal, otro del Mercado de Rego, otro es otros predios que hay en Puerto Madero, incluso si uno se pone... Bueno, es eso, ese es la última guinda del postre. Sí, en estos últimos 8 años de gestión en la ciudad se privatizaron 170 hectáreas de tierras públicas. Sí, y se va por... Si a Tiro Federal son 17 hectáreas, El Dorrego es una hectárea, van sumando más todavía. Exactamente, y si uno se pone a mirar cuál es el uso, porque el problema es quién resuelve un programa de necesidades y el destino y el uso de esas tierras que estén al servicio del conjunto de la población, en una ciudad que además está en emergencia ambiental y habitacional, y en una zona como es la zona norte de la ciudad, donde producto de toda la continuidad de ganar tierra al río y ir prolongando la costa hacia el agua, se generan unas inundaciones terribles, porque ahí todos los vecinos del barrio de Saavedra, hace unos años atrás, no es que se vieron seriamente afectados. Sí, claro, claro. Esto, yo recuerdo diciembre del 2012, tú recordabas ahora todo lo que ocurrió en el sur. Lo llamamos, muchos de nosotros lo llamamos los pactos pro-cases, ¿no? Sí, claro. Esto que quiso avanzar o avanzó el 3 de diciembre en comisión, ¿qué conformación de diputados tiene? Mira, yo no manejo, como yo soy desde una cátedra de la facultad, no he seguido en detalle toda esa situación de los diputados, pero hay, en general, ha habido hasta ahora un acuerdo desde distintas concepciones alrededor de poner las tierras públicas a disposición de diferentes negocios. Claro. Han tenido acuerdos entre el Frente para la Victoria y el PRO, muy sorprendentemente para su permanente debate, supuestamente público. Y entonces ahora ha habido toda una discusión, porque el 3 de diciembre efectivamente lo votaron de conjunto con la legislatura anterior. Claro. Y ahora tienen que ratificarlo con la nueva legislatura. Se está haciendo desde los diputados más de la oposición, como son los que vos nombraste recién, y de varios de los... una enorme presión para que todos los bloques que actualmente constituyen la legislatura no avalen esta nueva entrega de las tierras de la ciudad, que van a agravar las condiciones de la ciudad, no van a mejorar las condiciones de la ciudad. Bien. Mientras tanto, entonces, hoy la concentración será en Libertador y Udaondo y convocan para las 18:30. A las 18:30, sí. Bueno, muy bien. Allí... Va a estar lindo, es como para empezar la imagen del cacerolazo, que también va planteando que quién toma las decisiones en este lugar. Claro. Porque la ciudad no es solo de los funcionarios, que muchas veces se lo creen, ni siquiera de los desarrolladores o de las empresas constructoras. La ciudad es de los vecinos y tiene que todas sus tierras y sus cosas tienen que resolver la situación de sus habitantes. No están haciendo eso. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero haberles ayudado un poco. Invitar a todos los oyentes de ustedes a que se acerquen, porque de paso van a conocer un montón de cosas muy importantes. Nos encontramos allí a las 18:30. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Beatriz Pedro, arquitecta, es profesora de la carrera de arquitectura de la UBA, directora del taller libre de proyecto social.

Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Pudimos comunicar, como decíamos, lo que queríamos saber es un poco cómo se están preparando para la convocatoria, el Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive. Bueno, y ya estamos comunicados con Tomás Membrano Gómez. Tomás Gómez, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Y ustedes, muchísimas gracias por el espacio que nos dan a nosotros como COPIN y como Pueblo Lenca, que hemos estado sufriendo grandes embates, represión y criminalización por parte del Estado hondureño. No, gracias a vos por atendernos. Sobre todo que te imaginamos con todo lo que significa este encuentro que arranca mañana, absolutamente embebido de lo que es este encuentro, ¿no? Sí. Bien. Para nosotros este encuentro que vamos a realizar el día que arranca, el día de mañana, creemos que va a ser muy importante porque se está hablando de tres pilares fundamentales que tienen que ver con uno de los propósitos de nuestra o pensamiento de nuestra compañera Berta Cáceres, que es descolonización y que es antipatriarcado, pero también que tiene que ver, que cruza con los ejes fundamentales de lucha del COPIN. Y un poco más que todo, este encuentro que estamos realizando es para poder también hablar sobre el tema de sobre la situación que nosotros estamos viviendo como pueblo, como comunidad, como COPIN. Este encuentro de los pueblos y que se va a realizar en estos días, más que todo para nosotros es bien importante porque tiene ejes fundamentales, que es el principal, evidenciar las grandes violaciones de derechos humanos y más que todo la falta de acceso a la justicia en este país, y para que haya justicia sobre el caso de nuestra compañera Berta Cáceres. Principalmente nosotros tenemos un planteamiento íntegro o integral, que le podríamos llamar, donde hay propuestas. Dentro de esa propuesta está la propuesta del COPIN, pero también la propuesta de la familia o de las hijas de nuestra compañera Berta Cáceres, que han sido consensuadas, y es un solo planteamiento que hemos estado exigiendo a nivel nacional e internacional. Una de ellos es que la CIDH sea la que se encargue de tener un equipo de independientes investigadores para que este caso no quede en la impunidad, y que nosotros como COPIN, como propósito, es que podamos llegar hasta los autores intelectuales. Y el gobierno de la República no quiere que haya esa investigación independiente, porque salen afectados también autores materiales y intelectuales, que esto es altas esferas del mismo gobierno de Juan Orlando Hernández. Uh-huh. Y que eso es una de las trampas que ellos están poniendo para que no podamos nosotros tener esa comisión independiente. Y otra de las cosas importantes también es que el proyecto hidroeléctrico Aguasarca salga del territorio Lenca en Río Blanco, Intibucá, y que haya desmilitarización en todo el territorio Lenca, y que todos los concesionamientos y proyectos hidroeléctricos, de lo que sea privatización, que tenga que ver con el pueblo Lenca, todo eso también nosotros exigimos que salgan de inmediato, y que el proyecto de ley de minería también sea un proyecto abolido por el Estado, y que en nuestras comunidades no haya más privatización, porque eso lo que significa para las comunidades indígenas es el asesinato, es el despojo, es el genocidio hacia las comunidades indígenas. Porque también otro de los puntos importantes es que reconozca el Estado hondureño a la única organización, el COPIN, como una organización que tutela o que vigila lo que es los derechos de los pueblos indígenas, y más que todo que vela por esos ríos, por esa agua, por ese oxígeno, por esos bienes comunes de la naturaleza, para la vida y la cosmovisión del pueblo Lenca. Ajá. Bueno, hemos tomado nota que son varias las propuestas que ustedes estarían llevando, las exigencias en realidad que ustedes estarían llevando, las llevarían, a ver si entendimos bien, las llevarían a esta suerte de congreso, a este encuentro de los pueblos. Bueno, uno de los planteamientos es principalmente esto, de presentar nuevamente y de evidenciar que el gobierno de la República más bien está buscando la forma de cómo evadir. Claro. En estos días hemos escuchado, hemos visto un comunicado del canciller de la República, el señor Corrales, pero también el señor Leonidas Rosa Bautista, que es el embajador en Estados Unidos. Más que todo, que vemos nosotros que ahí ellos están proponiendo lo que es la MACI, a través de ahí que haya quien sea quienes puedan investigar. Entonces nosotros principalmente rechazamos esa propuesta del gobierno, porque la MACI nada más responde, o sea que el mandato no puede brindar lo que nosotros estamos exigiendo como pueblo lenca, como Copín, porque es propuesta del mismo gobierno. Entonces lo que nosotros vemos es que no va a responder a los intereses de la población o a los intereses del planteamiento que tenemos como Copín y como familia de la compañera Berta Cáceres. Entonces creemos que esa propuesta de la OEA, como la propuesta del mismo gobierno de Honduras, esa propuesta nada más es para que no podamos nosotros alcanzar hasta lo que nosotros pretendemos, que sean los autores intelectuales, autores materiales, quienes sean castigados con todo el peso de la ley, y que todo ese concesionamiento y privatización de los recursos naturales y del pueblo lenca. Entonces vemos que esa es una fuerte propuesta que más que todo traspasa, y también esa propuesta más que todo es una propuesta que el gobierno ve que amenaza a los intereses económicos y políticos, y por lo tanto creemos que esa situación no le interesa al gobierno de la República, y ahí vemos nosotros que lo que le interesa es que este caso de nuestra compañera Berta Cáceres quede nada más como un hecho más que se suma a las estadísticas de la mortalidad que hay en el país. Sí. Nosotros creemos que debemos de llegar hasta el fondo, que tiene que ver correcto. Con... Hay 11 asesinatos de personas lencas y hay 5 vinculados con este proyecto de agua zarca, o sea que realmente hay una intencionalidad. Yo creo que sí, hay una intencionalidad. Tanto el gobierno, por eso es que le está huyendo a esa propuesta, porque es una propuesta contundente y una propuesta más que todo que toca los intereses económicos tanto nacionales como internacional, pero también toca a los intereses políticos, porque sabemos que ha habido corrupción en toda la aprobación de todos estos proyectos de concesionamientos en el pueblo lenca. Por lo tanto, al gobierno no le interesa. Lo que le interesa es más bien que haya una comisión nada más para que valide lo que van a sacar dentro de algunos días o dentro de algunos meses. Entonces creemos que esa es una de las preocupaciones que nosotros como pueblo lenca y como Copín, donde esto va camino a la impunidad. Pero también otro de los temas que a nosotros nos preocupa es que si este caso queda en la impunidad o solo castigan a los actores materiales, van a seguir los asesinatos. Claro. Va a seguir el conflicto en el territorio lenca, porque todo el territorio lenca está concesionado para proyectos hidroeléctricos, concesiones mineras, eólicos, la Red Plus o Avaflex. O sea, estamos enfrentándonos a un monstruo y estamos enfrentándonos a más de 50 concesiones solo en el territorio lenca. Bueno, Gómez Membreño, muchísimas gracias por esta comunicación y por esta información que nos has brindado esta mañana a Enredando las Mañanas. Seguramente la seguiremos una vez finalizado el encuentro para saber allí cuáles han sido los resultados. Y te mandamos un gran abrazo desde Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo también para ustedes, que este evento va a ser un evento muy importante que también va a trascender, donde nosotros vamos a ir a hacer una verificación también y hacer una actividad cultural dentro del plantel de la empresa hidroeléctrica Aguasarca. Claro, eso sería el último día, ¿verdad? El 15. El 15, perfecto. Bueno, con suerte. Gracias, Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Y nosotros llegamos al final de Enredando las Mañanas. Ya estamos a pasaditos de las 12. Les contamos seguramente algo que ya saben, que va a haber cambios y hay cambios que se vienen. Los lunes va a haber otras voces compartiendo el aire. Los viernes va a haber otras voces también compartiendo el aire. Junto con los... En fin, los cambios los van a ir ustedes apreciando seguramente con el correr de los días. Ahora siempre queriendo sumar más voces y siempre siendo un programa que sale y que es para todo el país. Exactamente. Bueno, esta producción de la Red Nacional de Medios Alternativos aquí hoy ha terminado. Seguiremos mañana con Tonada Cordobesa. Gracias, Blas. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.